Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es Piedra libre? Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Piedra Libre 435 y vamos acá a un tema de acá de la ciudad de Buenos Aires. Así es, yo estaba trabajando un poquito sobre esto de Café Müller, enterándonos un poquitito, y una de las cosas que me sorprendió es que nació en 2012 y desde mi punto de vista era un espacio que ya tenía muchísimo más tiempo. Es decir, son esos espacios que evidentemente han logrado referenciarse, han logrado instalarse de una manera tal que parece que, han estado siempre allí. Bueno, lo que nos convoca hoy justamente no es algo realmente positivo, pero ya estamos conversando con Jimena García Blaya, que es la coordinadora de Café Müller. Buenas tardes, Jimena, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. No nos convoca la alegría, por ejemplo, de presentar la programación para el año que viene, porque nos convoca este hecho de que ustedes están diciendo que tienen que cerrar. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente hace unas semanas atrás, ya fue irremediable los resultados de los números, económicamente es insostenible poder proyectarnos al año que viene. Ya teníamos prácticamente la programación completa hasta septiembre del 2017, pero insostenible frente al contexto poder seguir trabajando. Así que lamentablemente tenemos que tomar esta decisión, que no es mucho, es una mala noticia, pero no más que otras que estamos en este año acostumbrados a tener casi diariamente. Claro, claro. ¿A qué te referís vos ese conjunto de hechos que te llevan a esto, que los llevan a esta decisión? Bueno, mira, en principio la ausencia total de una política cultural en la ciudad que promueva la producción independiente como capital, ¿no? Esa es la primera cuestión que ya se arrastra de muchísimos años, ¿no? Ya es el noveno año que está esta administración en la jefatura de gobierno y, bueno, de a poquito uno va notando cómo se va desintegrando y cómo la ausencia de políticas culturales, bueno, van en detrimento de nuestra actividad. Pero a eso se suma también la problemática de los alquileres, ¿no? De la poca reglamentación que existe en favor de aquellos que necesitamos alquilar para poder desarrollar nuestras actividades, claro, que son la mayoría de las personas que viven en la ciudad, que requieren tanto como para vivir, como para desarrollar su proyecto comercial o en este caso un proyecto cultural. Tenemos que alquilar y estamos supeditados a reglas que son muy abusivas. Entonces siempre, esa es una problemática que también se viene arrastrando y en la que no hay vistas de solución de ningún tipo. Y por último, el contexto económico, el tarifazo, que, bueno, a nosotros nos vino encima y, bueno, como a todos, no quiero decir que somos solo nosotros, lamentablemente, sino que, bueno, es todo, no solamente en el área cultural, sino en general, muy difícil sostener los costos, muy difícil sostener una proyección a largo plazo cuando uno no sabe cuánto va a pagar y cuando las tarifas son totalmente abusivas con respecto al consumo que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Además del tarifazo, por ejemplo, en los clubes de barrio cercanos, que también los recorrimos en su momento, lo que nos comentaban es que más allá de lo que los afecta en forma directa está el recorte que la familia se ve obligada a hacer para afrontar su propio tarifazo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso es una de las problemáticas, creo, también, que, bueno, son más las más difíciles de afrontar, porque los alumnos dejan porque no tienen dinero, las personas dejan de ir al teatro porque no tienen dinero, consumen menos, etcétera. O sea, es un contexto totalmente hostil, que creo que es lo que más, digamos, fue en detrimento de nuestra actividad, porque nosotros somos un proyecto que apunta a ser sustentable. No hemos nunca tenido una lógica de subsidio directo, digamos, de pedir colaboración, digamos, al Estado para poder subsistir, sino que nuestro proyecto era de lograr trabajo para todos los que estábamos aquí y dependíamos de que el contexto, como vos marcabas, sea próspero. Y bueno, eso la verdad que fue muy fuerte también y muy triste, porque ver gente dejar sus actividades, no poder seguir invirtiendo en su formación, en su desarrollo, eso es una de las cosas como más duras del proyecto. Así que sí, todo este componente de cosas que hacen que nos veamos en esta situación, y que insisto que Café Müller sirve como vara, porque es un espacio, digamos, que tiene un desarrollo y una repercusión bastante expansiva, digamos. No quiero ni imaginar lo que están viviendo espacios culturales más pequeños o de una incidencia más barrial, que deben estar pasándola muy mal o ya deben haber cerrado y nadie se enteró. Sí, sí, sí. Bueno, hemos dado cuenta también de lo que ocurre, por eso te decía, no solo con los lugares deportivos, digamos, de barrio, sino también con algunos espacios como los que vos acabas de describir. Esto, por otra parte, nos parece que hace un recorte. Te lo preguntamos, ¿no? Es decir, ¿hace un recorte al concepto mismo de cultura? Porque termina siendo cultural aquello que se promueve oficialmente, porque sí se promueve desde el gobierno de la ciudad, ¿no? Claro. No es que no lo hacen. Claro, claro. Bueno, no, claro, lo que promueve el gobierno de la ciudad son eventos privados, son eventos empresariales, se promueven los concursos también, ha habido una serie de concursos de canto y concursos por los barrios, o sea, toda una política también de, digamos, de enaltecer o poner en el orden de lo cultural cosas que son totalmente externas y que son funcionales a marketing de determinados productos y determinadas maneras de pensar el entretenimiento, ¿no? O sea, la política cultural del gobierno es mucho más cercana a un show business que a un desarrollo cultural propio de una identidad porteña, en este caso, basado en la investigación, ¿no? O sea, convengamos que el Teatro San Martín está cerrado hace 4 años, que el Teatro Colón ha reprogramado sus funciones en otros teatros para poder realizar, por ejemplo, casamientos, fiestas de 15. O sea, digamos que, bueno, la Usina del Arte ha tenido eventos de empresas como McDonald's, como Telefónica. Entonces, digamos que es claro que hay una política cultural, que yo no sé si la llamaría cultural, ahí es donde entro en problemas también conceptuales. Me parece que están invirtiendo el dinero que todos tenemos para la cultura para otras cosas, claro, ¿no? Para otro tipo, claro, el desarrollo de otro tipo de conceptos, de ideologías y de pensamientos que no son totalmente ajenas a los porteños, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tema es que, como les llaman cultura, va a ser muy difícil sin esta contraparte de cultura que ustedes hacen, poder revalorizar el término. A eso me refería. Sí, cuando, totalmente de acuerdo. Porque es una lucha en distintos planos, me parece que también en el plano discursivo, ¿no? Es decir, sí, cuando ellos señalan esto es cultura, están marcando la cancha con el mercado, como vos lo acabas de describir, el show business, ¿de verdad? Totalmente, totalmente. Sí, lo están haciendo. Bueno, son como todas las cosas que, bueno, pasan en muchas áreas y en muchas cuestiones. También la palabra política, la palabra colectivo, la, exacto, palabra, bueno, juntos, la palabra el otro, ¿no? Como que hay un montón de conceptos y realidades que plantea esta administración, que son, bueno, bastante digamos, peligrosos en todo sentido. Totalmente. Que, sí, me parece que el trabajo también que tenemos que hacer, además de difundir estas problemáticas y de bueno, ponernos también serios a pensar cuál es la estrategia para poder recuperar nuestros conceptos y nuestros espacios, ¿no? Los espacios que no son propios a los argentinos en general. Bien. Y particularmente de esta ciudad, que siempre ha sido una capital cultural y de producción artística mundialmente reconocida, ¿no? Y que está viéndose en un momento de total emergencia. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, los trabajadores de la cultura, los trabajadores del arte, o por lo menos eso es a lo que me llamo yo, de llamarme a pensar con el grupo de gente con el que trabajo, a ver cómo seguimos construyendo y cómo no nos retiramos del mapa, ¿no? No, cómo tratar de seguir produciendo y seguir estando acá. Uh-huh. ¿Algo de eso, contiene la propuesta de invitarnos para el domingo? Sí, claro, claro está. El domingo vamos a hacer una jornada desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, uh-huh, en la que van a suceder diferentes propuestas, diferentes proyectos que han sido siempre articulados en Café Müller o de colegas con otros proyectos que asociados, etcétera. Va a haber una librería específica de danza que va a estar a la venta. Va a haber una práctica compartida, que es un espacio en donde se puede escuchar música, se puede bailar. Para los que saben bailar, para los que no saben, para los que dicen no saber, está súper abierto el espacio. También se va a proyectar una obra en streaming y se va a proyectar también una obra legendaria aquí del espacio, que es la obra Golondrinas. Y bueno, y también lo más importante es reunirnos, charlar, pensar estrategias, convocar a todo aquel que tenga una propuesta, que quiera discutir sobre la política cultural, discutir sobre ideas nuevas para poder seguir aquí, están bienvenidos. Es para eso que se hace la jornada, es una jornada de despedida y también es una jornada de reflexión. Recordanos la dirección, por favor. La dirección es La Valleja, 1116, el timbre que dice planta baja. Muy bien, nos vemos el domingo entonces, y muchísimas gracias, Jimena. Hasta luego. Jimena García Blaya, entonces, es la coordinadora general de este espacio, que esperemos que, bueno, tenga una apertura a imaginarse de otras formas, pero que continúe en el tiempo. Exacto.